Metallica y Fuel. Con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy viernes. Y si os queréis reír, buscad la versión que hizo Avril Lavigne de esta versión. Nos vamos con las peticiones del correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. La petición de Sekun, que por cierto en la web nos ha escrito las del viernes, dedícaselas una a Mai y otra a Manutálica. Fíjate qué guay. Pues vamos por orden. Para Mai, de parte de Sekun, este tema de Iggy Pop, The Passenger. Pop y The Passenger, de las peticiones de Sekun. Esto va dedicado a Mai. Y para Manutálica he cogido el orden y todo para hacerlo bien. Para Manutálica, los Magos de Oz. Hacía mucho que no sonaban aquí. Y si fuera por mí, no. En fin, molinos de viento. Si acaso tú no ves más allá de tu nariz, no oyes a una flor reír. Si no puedes hablar sin tener que ir tu voz utilizando el cazón. Amigo Sancho, escúchame, no todo tiene que un porqué. Un camino lo hacen los pies. Sí, molinos de viento de Sekun para Manutálica. Ha tardado poco en pronunciarse, llamándome Macho Cabrío. Manutálica, ¿qué ha salido la película de Metallica ya en DVD? Esa del 3D. Yo qué sé, voy a darte una buena, no sé, una buena noticia o algo. La canción de los viernes, que últimamente no todos los viernes suena. Pero bueno, hoy sí. De parte de Pizarro, para todo el mundo, Iron Maiden, Fear of the Dark.

Iron Maiden, desde su álbum de mismo nombre, Fear of the Dark, Miedo a la Oscuridad, de parte de Pizarro, para todo el mundo, nuestra canción de los viernes. 3 de la tarde, 30 minutos, después de tocar un poco las narices a Manutálica, nos hace una petición. Pero así todo de buen rollo. Y desde el álbum Voices of Transgression, ellos son Creator y Golden Age. Y Golden Age, la edad dorada, petición que nos hace Manutálica. Y ya sabéis, si queréis hacer peticiones a través de nuestro teléfono 971 19 18 23, nuestra web clubdecoleguitas.com, nuestro correo clubdecoleguitas@radioexit.com, por las redes sociales en Facebook buscándonos como Club de Coleguitas o en Twitter nuestro perfil @cdcoleguitas. Es raro imaginárselos en plan tiernos, pero tienen esos momentos los Manowar. Desde su disco Fighting the Wall, Carry On. Carry on. Ellos son Manowar y seguimos con más peticiones. Nos llama Javi Castillo de Formentera y para todos los currantes de Urbafor. Los toreros muertos. Y la historia del recorrido de mi agüita amarilla. Por favor, ¿me das una cerveza? Dame una cerveza. Thank you. empiezo a mear y me echo a reír. Sale de mí una agüita amarilla, cálida y tibia. Pasa por debajo de tu casa, pasa por debajo de tu familia, pasa por debajo de tu lugar de trabajo. Mi agüita amarilla, mi agüita amarilla. Y llega un río, la bebe el pastor, la beben las vaquitas, riega los campos. Mi agüita amarilla, mi agüita amarilla. Ah, ah, ah. Y baja al mar, juega con los pececillos, juega con los calamares, juega con las medusas y con las merluzas que tú te grados, la manda para arriba, viaja por el cielo, llega a tu ciudad y empieza a diluviar. Moja las calles, moja tu padre, tu madre lava la vajilla con mi agüita amarilla. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Moja el patio del colegio, moja el ayuntamiento. Mi agüita amarilla, mi agüita amarilla, mi agüita amarilla. Banda de Pablo Carbonell, Los Toreros Muertos y Mi Agüita Amarilla. Petición que nos hace Javi Castillo desde Formentera para todos los currantes de Urbafor. Y una canción que siempre que la escucho, pues que yo qué sé. Bueno, ahora vengo, voy al baño. Urbafor. Y mientras voy al baño, os dejo con Metalium Fight. Ellos son Metalium y poco a poco acercándonos al final de este club de coleguitas de hoy viernes. Ahora con Saxon, Princess of the Night. She used to be an iron horse 20 years ago. Used to bring the mail to me through the ice and snow. I've sat alone and watched her steaming through the night. 90 tons of thunder. Yeah. Princess of the Night. Ellos son Saxon y de Saxon a los Judas Priest, Metal Gods. Metal Gods, ellos son Judas Priest. Y para ir recogiendo, que nos vamos ya, antes quiero recordar que mañana a partir de las 8 de la tarde en la carpa de Sant Antoni, dentro del programa de fiestas, será la final del concurso musical Sonorizarte, organizado por la Asociación Artística Antorsión y Dismember, a la cual desde aquí quiero agradecerles públicamente que cuenten conmigo para ser el maestro de ceremonias, que quedó muy bonito decir eso, que estaré ahí presentando la gala. Y desde aquí también muchísima suerte a los 5 grupos participantes, que de cabeza os digo: Fortune, La Request, Azkaban, Sonora y me dejo uno. Y oh, coño, los tachuelas. Desde aquí muchísima suerte a todos. Nos tomaremos algo a vuestra salud y estando muy bien. Ah, ah, ah, ah, ah. Econobús y vamos muy bien. Recogemos y nos vamos y volveremos el lunes puntuales como siempre aquí en la sintonía de Radio Exit en el 106.4 de la FM desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleritas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Seguid haciéndonos peticiones en nuestra web clubdecoleguitas.com, que también desde ahí podéis escuchar y descargar todos los programas. Nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com y por Facebook y por Twitter. Saludos de parte de quien nos habla, el responsable de todo esto, Alex Berlanga. Como siempre, un placer. Y nos vemos mañana en el Sonorizarte. Os dejamos ahora con nuestro coleguita Selector Bondam, que ya está entrando por aquí por la puerta, y su Regulation Show, ahora desde las 4 de la tarde hasta las 6, aquí en Radio Exit. Muchas gracias, adiós. ¡Nos vamos, Parque Lee! ¡Nos vamos, Parque Lee! ¡Nos vamos, Parque Lee!